Amiguitos, bienvenidos a esta nueva aventura. Vamos. Picaflor. Picaflor, picaflor, dime cuál es tu color. Lila, rojo, verde, carmesí, dime cuál te gusta a ti. Siguiente nivel. Violeta. Violeta. Picaflor, picaflor, dime cuál es tu color. Lila, rojo, verde, carmesí, dime cuál te gusta a ti. Siguiente nivel. Adelante. Amarillo. Amarillo. Intenta con otro juego. Pata sucia. Pata sucia fue a la feria a comprar un par de medias. Como medias no había, pata sucia se reía. A-E-I-O-U. ¡Pata sucia eres tú! Hazlo mejor la próxima vez. Pata sucia fue a la feria a comprar un par de medias. Como medias no había, pata sucia se reía. A-E-I-O-U. ¿Pata sucia? Otra vez. ¡Pata sucia! Así no. ¡Pata sucia! Anda niño, ve a bañarte. ¡Pata sucia eres tú! Game over. Mejor suerte la próxima vez.